tal estamos? Un lunes más estamos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y como siempre con un invitado muy especial. Hoy tengo la suerte de contar aquí con un colega, porque es un guitarrista, un grandísimo guitarrista, y uno de esos músicos que, bueno, que es asturiano y que están por esos mundos de Dios, bueno, ya nos contará por dónde anda. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida y las gracias a David García por estar aquí. David, hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Gracias. Muchas gracias por emplear parte de tus vacaciones de Semana Santa en venir a Radio Crash. A ti. Y eso, bueno, espero que la gente te conozca, que merece la pena tu música y tu arte, como se suele decir. Gracias. Ahora mismo, ¿dónde estás viviendo, David? Ahora mismo vivo en Barcelona desde hace ya, pues, 10 años, más o menos, casi. Y hace unos cuantos años que te fuiste de aquí, ¿no? ¿Fuiste directamente desde aquí, de Gijón, te fuiste para allá? Sí, me fui a Barcelona a estudiar. Estuve un tiempo estudiando en el aula y luego en el liceo. Y bueno, ya me quedé. Ya te quedaste ya 10 años en el 2004. 2004, sí, en septiembre de 2004 me fui para allá. Y bueno, hay que decir que, bueno, ya lo comentaste un poco, que bueno, eres uno de esos titulados asturianos que hay en jazz. En jazz, aunque no lo parezca, pero... Bueno, que no lo parezca, ya lo veremos, pero bueno, si tu onda es un poco más rockera, ¿no? Seguramente, sí, ¿no? Un poquito más, pero bueno, sí. Sí, creo que mi título pone jazz. Bueno, ahí está una titulación superior que no es fácil sacarla a lo demás, ¿no? Y bueno, dudas así un poco con la cabeza, sí que ya es difícil, ¿no? Sí, en algunos momentos es un poco complicado, pero bueno. Y un poco duro, ¿no? Lo hablábamos ayer que estuvimos tomando una cervecilla por ahí. Sí. De que, bueno, que a veces insisten, pues bueno, en cosas que a lo mejor no nos interesan tanto y... Sí, bueno, a ver, también porque siempre he estado trabajando y estudiando a la vez y, bueno, no siempre tienes el tiempo que quieres para dedicarle a tu instrumento, que al final es para lo que estás ahí, pero bueno, al final se hace. Aunque sea con más sufrimiento que otros que tienen más tiempo, pero bueno, se hace, ¿no? Exacto. Pues, ¿con qué podemos empezar con esta selección musical que has traído? Has traído cosas tuyas y, bueno, cosas que te gustan y que te han gustado... En tu formación como músico. Pues yo creo que deberíamos empezar con un tema de Metheny que se llama Change of Heart, que es del disco Question and Answer, con Dave Holland. Ah, qué bueno. Compañía. Qué bonito. Y no sé, a mí Metheny es un guitarrista que, no sé, siempre me ha tocado un poquito la fibra, la verdad. Me encanta, no sé. Pues sí, a mí también nos encanta. Sí, es genial. Y ahí va este gran disco, ¿no? De Question and Answer de Metheny. Pues ahí va. Change of Heart. Bueno, espera, voy a esperar un momentito porque me acabo de dar cuenta que no hice una cosa que tengo que hacer antes de poner el ordenador. ¿Qué es esto? Ya está solucionado. Y ahí va Metheny. Vamos a ponerlo al principio. Así puede ser. Ah, esta es la buena. Thank you. ¿Qué más se puede pedir? Empezar con Meceni, el programa. Ya la semana pasada empezamos con Meceni también, mira. ¿Cómo nos gusta Meceni, David? Sí, es un capo. Es un capo y nos llega y toca súper bonito y muy bien. ¿Cómo empezaste con la guitarra, David? Pues empecé como en otras cosas, como el piano y cantar y todas estas cosas, pues supongo que por envidia a mi hermana. Porque ella empezó a tocar antes que yo. Los hermanos pequeños es lo que tenemos. Efectivamente. Somos unos envidiosos. Sí, somos un poco envidiosos. Y siempre admiramos a nuestros hermanos mayores, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que pues entró una guitarra en casa de segunda mano que alguien había dejado. Creo que fue mi tía, no me acuerdo. Y mi hermana pues aprendió un poquito a tocar la guitarra. Y entonces ya estaba yo ahí para quitarle el juguete y quedármelo yo. Y así empecé, creo que tendría unos 14 años, unos 13 o 14 años. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí ya... ¿Tu primera profesora fue tu hermana, entonces? Sí, en parte sí. Mi primer profe de guitarra fue un profe mío de música del colegio, Miguel. Espero que me esté escuchando, por si no le eché la bronca. Que curiosamente me echaba de clase de música. Uh-huh. Y al final, pues bueno, fue el primer profe que tuve de guitarra y bueno, aprendí un montón de cosas de él y la verdad es que con el tiempo pues nos hemos hecho pues muy amigos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho el otro día estuve en su casa hace poco, ¿no?, con él, con su mujer y nada. Estar orgulloso, le ¿no? tengo de... mucho cariño. De no, su alumno. Espero que sí, porque sí. Si no, no diría nada bueno de mí. Hombre, yo espero que sí. Sí, sí. Y nada, a partir de ahí, pues, al poco, después de mucho ahorrar, pues me compré mi primera eléctrica, creo que fue a los 16 o así, más o menos. Y engañé a mis padres para que me apuntaran a clases de guitarra con Manolo, que fue profesor de ambos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue mi primer profesor de guitarra también. Ahí en la escuela de música moderna, ahí en la Avenida de la Constitución, y con él estuve pues hasta que me fui a Barcelona, prácticamente, desde los 17 hasta los 22, que cogí el petate y me fui. Uh-huh. Y nada, también es Manolo, bueno, me enseñó un montón de cosas, me consiguió trabajos para poder pagarme luego los estudios. Eso es verdad, que Manolo, yo a mí también, mi primer grupo de bodas, ¿no? A los 2 años de estar tocando con él, de estar aprendiendo con él, ya me busco un grupo de bodas. Y luego un grupo, una orquesta, unos años después. Sí, sí. Entonces, sí, sí, era... La verdad es que nos conseguía todo, ¿no? Conseguía colegas para tocar, un trabajo, la verdad es que... Y también le tengo un montón de cariño y le estoy muy agradecido tanto a Miguel como a Manolo. ¿Por qué te fuiste a Barcelona? Pues me fui a Barcelona porque, bueno, porque quería vivir de la música y en realidad a mí me habría gustado irme a Berkeley a estudiar. Me habían dado una beca para irme allí, pero bueno. Tiene una beca la IE, ¿no? Y los mismos de la Berkeley, ¿no? También. Sí, sí. Una cosa de estas raras es que tienes que hacer una audición en Barcelona y luego otra en Madrid y, bueno, en fin, estas uh-huh. cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ni mi familia ni yo podíamos pagarnos, ¿no? La verdad es que mi familia siempre ha hecho pues todos los esfuerzos que podían y más para que yo pudiera estudiar, pero eso estaba totalmente fuera de nuestro alcance. Claro, eso es exagerado. Era imposible. Entonces, pues nada, de cuestión de una semana, pues dije, bueno, pues me voy a Barcelona. Estoy ahí en el aula y luego veremos qué pasa. Y hasta hoy. ¿Estuviste en el aula, como decías antes? ¿En el taller de músicos también? No, en el taller no he estado. Eso me lo inventé yo. Has estado en el aula y luego ya pasaste al liceo, ¿no? Sí, luego hice las pruebas para el superior de jazz ahí en el liceo y nada, a los 4 años, que fue en 2010, acabé. Uh-huh. Y ya está. y ya no vuelvo a estudiar más. No, es broma. Bien, bueno, muy bien. Pues vamos a poner un poco de música, venga, vale. Ya que sabemos más de ti. Pues vamos a poner a Scott Henderson y esto es un tema... Es uno de estos discos que tiene más blueseros, con una cantante que se llama Thelma Houston, que no es pariente de Whitney Houston, que era cantante de la Motown en los 70. Y bueno, el disco se llama igual, Tore Down House. Y bueno, a mí no sé, este disco me tiene cautivado. Scott Henderson te mola también. Scott Henderson es otro capo pues sí, del que aprender muchísimo y me encanta. Pues ahí va. Oh, Scott Henderson, ¿eh? Joder, qué sonido y qué, qué sí. cosa tiene el tío, ¿no? O sea, a mí, no sé, cómo suena este tío, cómo le suena la guitarra, me parece espectacular, no sé. Muy guay. Qué movida tiene con la palanca, ¿no? También. ¿Eh? Eso es algo muy exagerado, ¿no? Sí. Cómo lo controla y cómo controla el sonido, cómo controla, bueno, todo. Sí, pues sí. Nada, empezamos bien. Mezzeni, Scott Henderson. A ver qué ponen un tema tuyo ya. Sería bajar demasiado el listón, ¿no? Por no, favor. No, seguro que no. Que quería comentarte que, bueno, aparte de, bueno, todo tu historia, eres guitarrista sobre todo, pero bueno, sí. hay más cosas que te apasionan, ¿no? Que me comentabas ayer, como es cantar, ¿no? Y el sí. sonido, ¿no? Son un poco... Sí, bueno, el sonido, por, no sé, porque ha sido algo que ha ido como ligado inherentemente a, no sé, a mi forma de tocar también, porque... No sé, desde que empecé pues quería tener algo mío grabado, no sé, supongo que sería una obsesión, que no sé de dónde venía, pero quería tener algo mío grabado. Entonces, como tampoco tenía acceso ni a ningún estudio de grabación ni a medios de grabación, pues al final te vas buscando la vida para poder hacer lo máximo posible con lo poco que tienes. Y bueno, claro, después de muchos años, pues claro, te vas dando cuenta que... Bueno, primero le vas dando la brasa mucho a mucha gente para que te cuente sus secretos. Es la forma de aprender, ¿no? Sí, es muy pesado con muchos y... Pero que con mucha gente que he sido muy pesado, pero que muy amablemente pues me han enseñado un montón de cosas que me han ayudado mucho y que me han permitido pues primero pues grabar cosas mías en mi casa o en... o con pocos medios, y luego también aprender ciertas cosas que me han servido profesionalmente, como pues para esto que hablábamos de las masterclass, ¿no? El otro día. Y sí, luego... hay que comentar, bueno, la gente claro no lo sabe, que das masterclasses sobre el sonido para guitarristas, ¿no? Sí, es bueno, es una masterclass que, o sea, un concepto, un taller que empecé a hacer hace unos años, que se llama Conocer y mejorar el sonido de la guitarra, que va enfocado a, pues a, sobre todo a estudiantes que ya tienen un cierto control de instrumento y que a lo mejor todavía no han tenido la ocasión de profundizar mucho en esto del sonido de la guitarra, es decir, en cómo influye en el sonido de la guitarra pues factores como dónde estás tocando, como el resto de instrumentos que están tocando conmigo, como la madera de la guitarra, las pastillas, las cuerdas, el cable, bueno, todo lo que viene alrededor del sonido de la guitarra y que no es tu propia forma de tocar, porque para eso, bueno, ya todos hemos ido a clase con profesores y nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues esta es mi propuesta de masterclass. Es, bueno, contar un poco lo que a mí me han enseñado a lo largo de estos años, pues toda esta gente a la que he tenido bastante abrazada y... pues juntarlo todo, estructurarlo de una manera lo más lógica posible y bueno, hacer una masterclass de unas 3 horas y media en la que se cubren un poco todos estos factores y además una sección de grabación orientada a guitarristas en home studio, es decir, como técnicas que yo he ido aprendiendo para intentar sacar el mejor sonido posible a la guitarra con métodos caseros, porque no todos disponemos pues de una cabina de grabación con un ampli de estos hasta el techo y un montón de micros super caros, pero queremos grabar con el mejor sonido posible, ¿no? Y eso pues creo que es muy interesante y lo intento explicar de la mejor manera posible, ¿no? A ver cuando tenemos la suerte de poder verte por Asturias en algún sitio, vas haciendo estas cosas. Ya tienes un alumno aquí, mira, yo ya me apunto. Te lo aseguro. Te obligaré a dar la clase conmigo. No, te aseguro que no, yo no tengo ni idea. Me encantaría aprender. Y bueno, esto en cuanto al sonido, más o menos así, muy rápido, ¿no? Porque si no, no vamos a tener mucho tiempo para poner toda la música que queremos poner. Y en cuanto a lo de la voz. Lo de la voz ha sido siempre algo que yo quería cantar. Bueno, hoy me decía mi madre, que espero que me esté oyendo. Hombre, si no nos escuchan nuestras madres, ¿quién nos va a escuchar? Mamá, papá, escuchadme, por favor. No me hagáis esto. No, seguro que están escuchando. Hoy mi madre me decía, es que tú nunca cantabas en casa de pequeño. Yo supongo que me daba vergüenza porque pensaba que cantaba mal, ¿no? Y sí que es cierto que cuando empecé a tocar la guitarra yo quería cantar, pero como que con los años fui cada vez haciéndolo menos porque pensaba que cantaba mal. Uh-huh. Y entonces hace 2 o 3 años, pues de repente aquello volvió a eclosionar y me puse a cantar. Y me puse a cantar algunos temas con la orquesta con la que estaba, me puse a cantar algunos temas con una chica con la que tengo un dúo que se llama Simply Mad, con Marta. Y ya poco después pues me puse a hacer ya directamente bolos casi yo solo cantando con Esther, con mi compañera Delta Road Riders, que también es una gran guitarrista y cantante y que me ha enseñado un montón. Me ha obligado a ser mi vocal trainer particular. Y bueno, simplemente era algo que siempre me había gustado, poder cantar temas de los grupos que escuchaba, de rock de los 70, de blues, y bueno, no sé. Me lo estás consiguiendo. Me tiré a la piscina y a dar voces y bueno, hasta hoy. Y bueno, has estado yendo a clases entonces, ¿no? Y sí, sí, sí. Bueno, en la medida de lo posible sí que he estado poquito tiempo yendo a clases, luego ya pues salté a los escenarios mundiales. Oye, ¿hay posibilidad de escucharte ya en alguna? ¿Has traído algo en lo que...? He traído un tema, que es el único tema que tengo mío grabado, cantando, que se llama Broken Mind. Pues yo creo que es el momento oportuno para ponerlo ahora y para que la gente escuche. Pues es un tema que es tuyo, cantas tú, haces las guitarras, el sonido lo has grabado tú también, ¿no? Sí, sí, sí. Me ayudó Esther tanto en la composición como en la producción. ¿Y el resto de instrumentos o el resto de cosas que hay por ahí también tú? Sí, este en concreto hemos tenido que hacerlo nosotros. Yeah. Sí, en breves ya haré algunos temas más ya grabando con banda y demás. Están en el horno ahora mismo. ¿Y cómo se llama el tema? Broken Mind. Muy bien, pues vamos a escuchar a David García. Venga, en este tema. Choose his way up. Estamos en Radio Crash escuchando una primicia, esto seguro que no lo conocíais la mayoría de vosotros, excepto la familia y los amigos de David García. Mis padres sí, ¿eh? Por eso estamos con David García y esto era un tema de él, que él tocaba, él cantaba, él, bueno, él se lo guisaba y él se lo hacía todo. Sí, bueno, con ayuda, pero... Y te tengo que decir que para no cantar de pequeño no cantas nada mal, ¿eh? Como decía tu madre de que no cantabas de niño, pero oye, de mayor sí que cantas y no lo haces mal. Bueno, gracias. ¿Hay muchos temas preparados, hechos ya? Hay unos cuantos medio cocidos ya. Tengo un par ya a punto de ponerme a grabar. Liar a unos cuantos amigos para que graben batería, bajo y demás. Sí, otros 3 o 4. ¿La idea que es hacer un disquín? ¿Ok? Bueno, estaría muy bien. Estaría muy bien, no sé. Depende mucho también del tiempo de... Porque no, claro, no siempre tengo tiempo de ponerme a acabar de componer, hacer arreglos, grabar, pero bueno, intentaré hacerlo lo más rápido posible y aunque sean 3 temas, da igual, pero la idea sería en verano ya tener algo, uh-huh, algo más grabado ya y acabado. Para moverlo también un poco, ¿no? Y poder tocar por ahí, o yo qué sé. Hombre, eso sería genial, claro. Eso sería lo suyo, ¿no? A ver si alguien quiere que toque en algún lado. Y sí, la verdad es que sí, me encantaría. ¿Cómo te buscas la vida en Barcelona? ¿A qué te dedicas? Bueno, principalmente doy clases. Estoy en un par de escuelas de ahí de Barcelona, en Big Band, que está ahí al lado de Barcelona, en Viladecans. Uh-huh. Y en otra que se llama Heavy Rock School, que como su propio nombre indica, mucho jazz no, no enseñamos. No, también hay un gran profe de, así más jazzero que se llama Albert Vila. Albert Vila. Es muy amigo mío, sí. Ah, sí. Albert, sí. Pues nada. Albert, seguro que nos está escuchando. Albert, un saludo. Oye, dale recuerdos, Albert. Sí, muy sí. Bien. Lo he puesto aquí varias veces. Sí, sí. Pues sí, un grandísimo guitarrista y, uh-huh, y también una gran persona. Uh-huh. Pues entonces, nada, doy clases todos, prácticamente todos los días. Y bueno, voy haciendo algunos bolos. Eso está más jodido. Eso está más complicado, sí. Entonces, bueno, ya te comentaba pues que hago bolos en acústico con Marta, Simplimat, con Esther, Delta Road Riders. Sí, o sea, tienes estos dos proyectos, ¿no? Entonces... Así en acústico, sí. Y luego también estoy tengo un trío de versiones que se llama Trinity Cover Band, que hacemos pues también temas de los 70. Un poco un repertorio parecido al que hago con Esther en acústico. Y los dos vamos con las acústicas, tocamos y los dos cantamos. Y hacemos pues versiones de rock, de los 70, de blues. Pues con Trinity es un poco parecido. Solo que vamos a trío guitarra, bajo, batería. Y ya es un poco en eléctrico, ¿no? Y esos son los proyectos que tengo ahora un poco entre manos. Esperemos que salgan algunos bolos para verano. Algo saldrá, digo yo. Sí, aunque la cosa está un poquito difícil, pero bueno. Ahí estamos, al pie del cañón. Pues muy bien, ¿qué podemos escuchar ahora? Pues ahora vamos a poner algo que tiene mucho que ver con lo anterior. Vamos a escuchar un tema de Avishai Cohen, que es un contrabajista que descubrí hace... encanta. Sí, nos encanta. Descubrí hace un par de años, ha tocado pues con Chick Corea, con Rosenwinkel. Y este es un tema que se llama Dreaming. Y bueno, no sé, seguro que muchos ya lo conocéis, pero el que no lo conozca... Se enamorará de él. Se enamorará musicalmente. Sí. Bueno, también tiene mucho éxito entre las mujeres, dicen que es muy guapo, no sé. Pero eso como no lo va a ver la gente ahora. Pero musicalmente el amor está garantizado. Sí, señor. Por lo menos el mío lo tiene garantizado. El mío también. Pues ahí va, Psycho, ¿eh? O no sé. Sí. Bueno, que había algunos problemillas, creo, con el reproductor, que no lo reconocía bien. Creo que hemos escuchado el tema dos veces seguidas. La bueno, por con si algún salto que hacía. Por si alguien nos había enamorado musicalmente de Avishai Cohen, hemos puesto. ¿Sabes qué pasa? Que como tocan una música tan compleja rítmicamente, de amalgamas y ritmos así, que no se sabía si estaba saltando o es que era así la música. Pero sí, Avishai Cohen sí que mola estas mezclas que hace ahí de música suya con el jazz y con un montón de cosas, ¿no? Sí, la verdad que mola un montón. Yo lo descubrí hace un par de años. Sí, yo la verdad tuve la suerte de verlo en Francia una vez que estuve allí. Sí. Con un rollo, venía con un laudista, no sé qué, debía ser cuando sacó el disco de Morenica. Este disco, sí. El que está Alfonsina en el mar, ¿no? Ese sí. Disco, sí. Sí. Que canta. Sí, y estuvo en Barcelona en noviembre, pero no pude ir a verle. Porque tenía masterclass precisamente en Valencia ese mismo día. Bueno, tenías una buena disculpa para no ir a verle. Sí, tenía buena disculpa, lo que pasa que me habría... Que hubiese molado ir, ¿no? Me habría encantado ir a verle, claro. Sí, sí, cómo nos gusta la fusión y el mestizaje, ¿eh? Sí. Aunque bueno, tenemos un oscuro pasado, ¿no? Bueno, yo más que tú, te lo aseguro. Tú tienes un oscuro pasado, yo tengo un oscuro presente y un futuro bastante oscuro también. Pero bueno, me refería en cuanto a gustos musicales. No, bueno, no, yo también me refiero al presente. De gustos musicales también. Sí. Sí, tiene su parte oscura también. Porque las cosas que te molaban cuando tenías 16 años y te compraste la guitarra eléctrica, ¿son las mismas que las de ahora? Sí, bueno, son bastante parecidas. Sí, porque yo me acuerdo que en aquella época pues escuchaba mucho a Aerosmith, a Metallica y a Led Zeppelin. Y bueno, igual ya no lo escuchas tanto, pero te seguías molando un montón. Ahora lo escucho más. Sí, lo juro. Más que cuando tenías 16 años. Sí, es una cosa que no... Bueno, es una cosa curiosa. Metallica sí que no lo escucho tanto. Escucho discos concretos, ¿no? El Black Album, sobre todo, me encanta. Pues es una producción que me flipa. Y el Master of Puppets también. Pero con Led Zeppelin y con Aerosmith siempre han estado ahí, pero desde hace unos años han resurgido de una manera muy especial. Porque bueno, en la evolución de todo músico pues pasas épocas, ¿no? Pasé una época que me gustaba pues más el progresivo, ¿no? Y escuchaba más pues a Dream Theater o a Symphony X, a Rush, que lo sigo escuchando porque Rush me gusta mucho. También pasé una época más de... Bueno, de tener que... Un poco que sumergirme en el jazz para estudiar, en el liceo... No te quedaban más remedios. Exacto. ¿Y qué escuchabas? A mí siempre... Bueno, sobre todo Mezzini. Que es el para mí es el... No sé, es el guitarrista de ese estilo que más me gusta. Creo que Scofield, ¿no? Scofield también, pero menos. me gustaba mucho, pues... La fusión, ¿no? Me gustaba mucho Yellow Jackets, por ejemplo. Y grupos un poco de ese fusión así setentera. Pero sobre todo sí, Metheny, Scott Henderson, que bueno, está ahí un poco en medio de todo y toca lo que le dé la gana. Scofield también de vez en cuando. Jim Hall también. Jim Hall me saqué unos cuantos solos. Sí, me saqué unos cuantos bastantes. Y Jim Hall me gustaba y Wes Montgomery también. Wes Montgomery siempre me ha gustado bastante y George Benson. Pero luego acabé toda esta época más jazzera y bueno, y ya está. Y volvió Aerosmith, volvió Led Zeppelin, volvió Deep Purple, Rainbow, todos estos grupos, estas grandes bandas de los 70 que siempre me han flipado. Y Queen, sobre todo, también. Y bueno. Y bueno, y un montón de cosas, porque estamos hablando antes, fuera de micro, estamos hablando de Vicente Amigo, de Paco Lucía, de Omar Farouk, de Trilo Kurtu. Sí, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que está el rock de los 70 ahí siempre pululando por mi cabeza. Pero no sé, hay tal variedad musical y hay tantos músicos buenos que sería interminable. Pero Vicente Amigo, por ejemplo, es para mí es uno de mis guitarristas preferidos también. Y tiene un disco ahora, Tierra, que sacó ahora un año y pico, creo, que me parece espectacular. Pasa que, mira, hoy no he traído ningún tema de Vicente Amigo. Pues mira, me lo voy a guardar eso, porque no lo escuché. Tierra. Lo voy a escuchar gracias a ti. Es genial. Pues, ¿qué podemos? Ahora, después de todo este bagaje de música que hemos... Vamos a clarificar un poco este oscuro presente, como dices tú, ¿no? Vamos a la oscuridad. Bueno, pero vamos poco a poco. Uno de los primeros guitarristas en los que yo me había fijado era, por supuesto, Eric Clapton. Ajá. Que también es uno de mis referentes. Y bueno, si en las calles de Londres ponía que Clapton es Dios, yo no soy quien para discutirlo, ¿no? Entonces, podemos escuchar Before You Accuse Me. Uh-huh. Que es un tema de Bodytley, en realidad. Es una versión, pero mola. Pues ahí va. Un blusecillo. Mano lenta. Slowhand. You say I'm spending my money on other women, taking money. Claro, el blues, man. El blues. El blues está todo. Ahí está la esencia de todo, ¿no? ¿O qué? Sí, al final, no sé. A ver, claro, ¿yo qué te voy a decir? Sí, yo, sí, que lo diga Eric Clapton. Sí, sí, yo fui uno de los primeros guitarristas en los que me fijé en Eric Clapton y, no sé, al final, pues, te acabas yendo, pues eso, a las raíces, a escuchar, pues, a toda esta gente, a Clapton y a gente incluso anterior, a Muddy Waters y a John Lee Hooker, a, no sé, a todos estos grandes del blues. No sé, a mí me gusta mucho. Sí, hay que ir siempre a los pioneros, ¿no? Y a los desde el principio, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos, bueno, no es el caso, ¿no? De Eric Clapton, por supuesto, pero muchas veces nos quedamos con la cosa que está cercana a nosotros y no vamos a lo que hay al principio y ahí está la esencia de todo. Yo lo sé por qué lo digo porque yo, por ejemplo, con el jazz, ¿no? Charlie Christian, que es el primer guitarrista de jazz, el primer que utilizó la guitarra eléctrica, yo siempre pasé de él bastante, porque bueno, me parecía que molaba más los guitarristas de ahora, de jazz. Y ya hace una temporada que estoy volviendo a él, sobre todo con lo de las clases, ¿no? Para las transcripciones, y hostia, me di cuenta de que tenía que haber empezado por él, no haber intentado empezar por otros, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé, en el momento en el que descubres a un capo de esto siempre mola, entonces... Sí, la evolución pues cada uno lo hace de una manera diferente, pero al fin y al cabo está ahí, lo descubras antes o después, al final te acaba atrapando, ¿no? Y a Charlie Christian también lo descubrí quizá un poco después que a Mezen y toda esta gente, pero sí, la verdad es que me pareció muy un tío, no sé, que tocaba muy guay. Claro, pues estamos hablando de un tío que tocaba en el 39, ¿no? Sí. 40, claro. Si es verdad que cualquier músico de ellas de estos de primer orden, como Mecenio o cualquiera de estos, ya tiene pues esa esencia y todo lo demás que tiene, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que hay que retomar a los clásicos y a los pioneros, ¿no? Para sí, Robert Johnson. Robert Johnson, por ejemplo, en el blues, sí señor. Sí, sí. Pues muy bien, pues en este momento culminante, antes de que se me olvide, voy a presentar los conciertos que hay esta semana, que yo sepa, porque sé que habrá más, pero bueno, los que tengo aquí en el boletín del CAJ, que bueno, entre otros son este miércoles 23, es decir, pasado mañana, en el Chigre Despertellu de Oviedo, pues estará un trompetista que viene de Holanda, así que habrá que ir a verlo, porque no hay muchas trompetas por aquí. Que se llama Thomas Welbat, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, sí. Acompañado por Jacobo de Miguel al piano, Horacio García al contrabajo y Félix Morales a la batería, a las 9:30 el miércoles, entonces en el Despertellu. El jueves 24 en el Café Alambique, aquí en Gijón, aquí al lado, pues va a estar este mismo cuarteto, pero cambian de pianista. Es decir, estará Welbat en la trompeta, Horacio al contrabajo y Félix a la batería, pero César Latorre, que nos viene también de Holanda, que viene de vacaciones aquí, es otro de nuestros asturianos por el mundo. Asturianos por el mundo. Sí, podemos hacer un programa de músicos asturianos por el mundo. Pues César Latorre en el Alambique a las 9:30 el jueves también. También ese jueves, pues, quizás un poco más tarde, me imagino, el Sisión Swing Orquesta, que está Cholo, Javi Rubio, Miguel Gallego, Cris Montul, David Casillas y Manu Molina a la batería. Son el Savoy de Gijón. Y el viernes 25 tenemos un concierto del CAJ. Hicimos una beca con Pierre Bruera, que es un batería que estudia en el Conservatorio de Gijón. Y vamos a tocar en el Conservatorio de Gijón a las 8:30. Pues tocará la batería, claro, Jacobo de Miguel al piano, Miguel Gallego al saxo y yo, un humilde servidor, tocando el bajo, haciendo lo que se pueda. Y así rápidamente también os voy a comentar que este fin de semana hay un festival de música intrépida, el Festival de Vericuetos, que ya la semana pasada os estuve dando la chapa bastante con este rollo, porque vino además Pedro Menchaca, pues bueno, a hablarnos un poco de los conciertos que había en este festival. Comenzará el viernes 25 y en el Centro Cultural Antiguo Instituto a las 8 estará Dov Tapedot y XYX o algo así, porque no sé cómo se pronuncia esto. Y en la caja de músicos a las 11 estará Colmena y habrá un disc jockey y Vericuetos también. Esto el viernes 25, porque el sábado 26 en el Toma 3 a la 1 estará Mapi Quintana y Elías García. Luego a las 5 en la Plazuela San Miguel, ahí, bueno, esto no os lo podéis perder porque esto es un bici concierto. Hay que ir al concierto en bicicleta y el concierto va a ser en bicicleta. De los Germanos, y será a las 5 en la Plazuela San Miguel. Luego a las 7, es que hay tantas cosas que no me da tiempo, me ahogo. A las 7 estará Nurayet y Petrusca, Improviso, Dolfo Mons y Mapa Mudo en el Vapora, que es un sitio que está en Jacobo Lañeta 5. Yo no lo conozco, mira, es una buena excusa para conocerlo. Luego en el Museum, ya a las 11 de la noche, es el sábado 26, pues estará Bilord y un grupo que tiene un nombre aquí infernal, que es Archa Pterit Ultra Vanguarda, o algo así. Y el domingo 27, ya para culminar este maravilloso festival Vericuetos, Festival de Música Intrépida, pues en La Vida Alegre a las 2 de la tarde estará Fernández. Bueno, ya acabé. ¿Sabes? Me cansé, me agoté. Tenía que decirlo antes de que, porque luego se me olvida y no lo digo, y hay que hacer, bueno, publicidad de la música en vivo, ¿no? Y hay que ir a ver música en directo. Sí, sí, que falta hace. Siempre. Porque si no, ¿de qué vamos a comer? No sé. ¿Sí? Si no, el programa de Asturianos por el Mundo será un muestrario de puentes. Y la gente ahí acampada. Viviendo debajo, ¿no? Pues sí, ¿qué podemos escuchar ahora? Bueno, como este momento culminante. ¿Podríamos poner algo de música tuya? No sé si... Sí. Puede ser, ¿no? Podemos poner... Pues, por ejemplo, The Soul of Freedom. Pues bien, cuéntanos, ¿y esto qué es? Esto fue un tema que hice para... Estando en el liceo, hice un tema para tocar con un combo. Compuse este tema para tocarlo con el combo y ya está. Entonces luego... Uh-huh. Contactó conmigo el que lleva Band Guitars, Vicenç, y me pidió que, bueno, que le grabara algún vídeo con las guitarras, con las band, y entonces pues cogí este tema y grabé un vídeo con la guitarra. Entonces he sacado el audio del vídeo que grabé, está tocado en directo. La gente lo puede ver en internet, ¿no? El vídeo. Si buscas David García, Band Guitars, pues habrá unos cuantos vídeos por ahí. Uh-huh. Pues ya sabéis. ¿Tienes página también web? Tengo página web. Ahora mismo está en construcción, pero espero poder acabarla pronto. La tengo que hacer yo. Pero bueno, estoy en ello. Estoy, yo creo que en una semanita ya estará otra vez operativa. Y es david-garcia.net. Muy bien. Pero también en Facebook, si me buscáis. Si ponéis David García, pues salen muchos. Entonces, lo mejor es david-gfdz en Facebook. Y sale mi perfil, ya os redireccionará a la página. Y ahí estoy poniendo vídeos, fotos y paridas varias a mogollón. Muy bien. Y si no, pues lo dicho, en YouTube puedes entrar y buscar Band Guitarra, ¿no? Con sí, V. Sí, Band Guitars. Band o Guitars. David García, sí. Band Guitars. Muy bien. Y esto está tomado de un vídeo de esos, ¿no? Sí, está tomado de un vídeo. Pues ahí va. Thank you. Aquí estamos escuchando a David García, que es un guitarrista asturiano de Gijón, ¿eres, David? De Gijón, sí. Sí, señor, pues de aquí, de Gijón, que vive en Barcelona desde hace 10 años y este era pues bueno, un tema, he cogido el audio de un vídeo realmente, que lo que sí. tenéis que ver es el vídeo en el que sale él tocando, pues bueno, haciendo un poco demostración de las guitarras Vans. Un tema de él, que se titula... The Soul of Freedom. Muy guapo, sí señor. Y nada, ¿mañana ya tienes que currar o qué? Mañana tengo que currar ya, sí. Mañana me esperan mis alumnos a las 4 ya. Mañana a las 7 y media el avión, ¿no? A las 7 y media de la mañana el avión para Barcelona y a las 4 a dar clase. Ponerme serio. Se acabaron las vacaciones. Sí, sí, se acabaron un poquito las vacaciones. Tengo que decir que estoy muy contento con mis alumnos, tengo que decirlo. ¿Te gusta dar clases? Sí, la verdad es que era algo que al principio no te planteas tanto y te va surgiendo de una manera, bueno, de repente un día pues te ofrecen dar clases. Uh-huh. Al principio no tienes ni idea y llega un momento que te planteas, jolín, qué raro que mis alumnos no me hayan echado patadas ya. Pero bueno, vas cogiéndole, vas aprendiendo de tus errores, sobre todo. Uh-huh. Es una cuestión de experiencia, de tablas también. Exacto. Dar clases, ¿no? Y bueno, claro, yo qué sé, pues vas disfrutando de la sensación de pues de ver a tus alumnos avanzar, ¿no? Que es, no sé, es una sensación, no sé, indescriptible. Y tengo que decir que, no sé, estoy muy contento con mis alumnos, que estoy muy orgulloso de ellos y que... ¿Qué tienes? ¿Muchos, David? No, tengo unos cuantos, sí. Sí, tengo... ¿Cuántos? Así un poco, así a grosso modo. No sabría decirte, pues tengo... ¿Mil? ¿Millones? ¿Mil trillones? No sé, 20, 30... Sí, sobre 30. Uh-huh. O así tengo clase... ¿Qué, las clases en todo? Grupo? Es que lo siento, voy a preguntarle porque me interesa este tipo de cosas. ¿Son clases en grupo? Normalmente doy clase de instrumento, de guitarra y de bajo también a veces, individual. Combos también das, me imagino. Pero luego aparte tengo asignaturas más de grupo como combos, uh-huh. Y también clases de armonía. Armonía, de arreglos, a veces también de informática musical. Pero sobre todo ahora mismo de combo, de armonía y de guitarra y bajo individuales. ¿Qué son, escuelas privadas o públicas? Sí, estoy en dos escuelas privadas. Privadas. Sí. Parece un interrogatorio esto, lo siento, pero es que bueno, como yo me digo lo mismo que tú, pues por eso te pregunto, por saber un poco. El tema de escuelas en Barcelona no debe estar muy bien, ¿no? Tampoco, sí. Bueno, hay bastantes. Eso sí, claro. La cantidad de gente que hay allí. Ay, sí. Bueno, realmente ahora mismo con todo esto de la crisis, bien, no está nada salvo los bolsillos de los políticos. Mm-hmm. Que tampoco es que esté bien, que estén bien, pero bueno, eso es otro tema, sería para otro programa. Mm-hmm. Pero, bueno, la verdad es que tampoco me puedo quejar. O sea, dentro de que no está bien la cosa, yo estoy contento a nivel profesional y a nivel humano, sobre todo, con la gente, tanto, mm-hmm. tanto con mis alumnos como con la gente que trabaja conmigo. Realmente puedo decir que estoy muy contento con ellos. Quizá a veces pues el estar contento a nivel humano con la gente que trabaja contigo es tan importante o más que sí. estar a gusto a nivel económico o profesional, ¿no? Cuando las dos cosas van juntas pues es muchísimo mejor y la verdad es que no me puedo quejar, por eso estoy muy contento. Muy bien, pues nos alegramos mucho. Eso es lo importante. ¿Qué podemos escuchar? Que se nos acerca ya al final del programa. Pues podemos escuchar... hablando del presente oscuro, y porque además antes lo has dicho, pues deberíamos escuchar un tema de Aerosmith. Que es uno de mis... Bueno, si no queda más remedio. A ver, hay dos cosas. Aerosmith es uno de mis grupos preferidos. Y además Steven Tyler me parece una bestia cantando. Realmente me parece un cantante excepcional. ¿Ah, sí? Mira, es que no estoy muy enterado. Yo pensé que era el David Coverdale, este, el de Aerosmith, ¿no? No, este fue cantante de Purple y es cantante de Whitesnake, pero no de Aerosmith. Ah, hostia, pues mira, es que no estoy yo muy en los Aerosmith, no... Vale. Tú que eres un especialista. Pues nada, en La Voz del Árbol va a tener que sonar Aerosmith, no queda más remedio. En el fondo te gusta. Hombre, yo tengo un pasado muy oscuro, pero claro. Tanto como Aerosmith, no, Aerosmith nunca fue. Si fuera Rainbow, que lo veo por aquí, sí, soy más de Rainbow, pero te voy a dejar que escojas Rainbow. No, Aerosmith y está. Pues nada, Falling in Love, que joder, este era un éxito de las pistas, ¿no? Pues de las de aquí no. De las de aquí no era. Supongo que en Estados Unidos sí que sería un éxito, pero aquí creo que no lo fue. Pero este fue un exitazo de ellos, ¿no? Sí, fue un éxito. Fue me acuerdo yo de este tema, sí. Creo que fue el primer single del Night Lives. Pues nada, vamos con Aerosmith. No queda más remedio. Sí, sí. Rock and roll. Rock and roll. Pues sí, seguimos aquí en La Voz del Árbol, a pesar de escuchar a Aerosmith. No, a ver, no está mal Aerosmith. Que lo siento, David, que me había confundido, estaba confundiendo a Aerosmith con Whitesnake. Y bueno, no hay color, Whitesnake mola mucho más que Aerosmith. Que no. Hombre, es que a mí me gusta también. A mí me gusta también Whitesnake. Que en Whitesnake estaban varios de Deep Purple, estaba también John Lord. ¿No? Estuvo John Lord, sí. O estuvo, por lo menos. Y estuvo. Ian Paice, quizás, también al principio, ¿no? El batería. Ah, esto no lo controlo. Sí, sí, ves, hombre, que yo soy era un friki también de Deep Purple. Pues esto no lo controlo, pero como estoy leyendo la biografía de Deep Purple, me enteraré. Y verás que no es verdad lo que te acabo de decir. Me enteraré de cuando estaba Ian Paice por ahí metiendo baza. Sí, sí, creo que sí. Bueno, pues nada, aquí hemos visto este pasado oscuro que tenía David con Aerosmith. ¿Y cuál es nuestro presente? Que esperemos no sea tan oscuro. ¿Cuál es nuestro presente? Bueno, eso día a día se va viendo. Sí. Creo yo. Bueno, el presente es que lo estamos pasando bien aquí, escuchando música y compartiendo un ratito, sí, un ratito agradable. ¿Qué más música podemos poner? Porque nos quedan ya como 10 minutinos o así. Pues nos queda como para un par de temas o tres. Pues podemos poner, si quieres, el otro de los temas míos que he traído. Sí, me encantaría escuchar, sí, sobre todo eso, música. Que se llama There Is No Time. Este es más, es pues eso, más enfocado a Guitar Hero. Es otra historia que hice hace bastantes años ya. Y bueno, eso es, There Is No Time. En esa época en la que estudiabas guitarra y horas y horas y horas, ¿no? En la que estudiabas. Bueno, que conste que sigo estudiando, que nunca se puede dejar de estudiar, ¿no? ¿Tuviste épocas en las que estudiabas horas y horas y horas y horas, así lo típico de...? Sí. ¿Sí? Sí, tuve épocas. Ahora me paso horas y horas dando gritos en casa. Dando gritos y que... Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es más divertido, ¿no? O sea, es divertido las dos cosas, pero bueno, me toca esta época de dar gritos. Darnos una hora. No. Intento darlos con un poco más sentido, ¿no? Con un poco más de sentido. Incluso que hasta intento que hasta alguno sea una nota. Pero pues bueno. me alegro. Pues nada, vamos a escuchar este tema de Guitar Hero, como dices tú. Thank you. Pues sí, este no es Satriani ni Steve Bay, no, no, este chaval ya de aquí al lado, lo demás, ¿no? Ahí, bueno, coges la avenida Constitución, un poco para arriba, subes sí. para arriba y ahí. Ahí al lado. Venía al instituto aquí cerca. Eso, oye. David García nació allí. Ahora vive en Barcelona desde hace 10 años, pero bueno, ahí hace pues este tema, bueno, que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Ya... Sí, 2008 creo, 2007. Bueno, ya estabas allí en Varna, ¿no? Cuando ya estaba en Varna, sí. Sí. Y nada, quería preguntarte una cosa, una típica pregunta que se pregunta cuando estamos hablando de las clases, una chorrada, pero que se suele preguntar. Si tuvieras que dar un consejo a la gente que empieza a tocar la guitarra, ¿qué le dirías? Es que se me estaba ocurriendo cuando lo estaba... Cómprate un piano. Dedícate a otra cosa. No, que... ¿Qué cosas les puedes decir o qué consejo? Que es complicado. Una cosa solo. No, una no, o varias, hombre. Tampoco tenemos un ratín, pero bueno, un minuto para que digas algo, sí. Que toquen y que disfruten. Yo creo que ese es el, no sé, tocas para disfrutar y disfrutas tocando y ya está. Y cuando no disfrutas tocando, entonces no está bien. Y es, yo creo que es la base de todo. Es la forma luego de transmitirlo, ¿no? La gente también. Claro. Sí, sí. Si disfrutas tocando, todo fluye. Y todo mola. Pues bien, nos vamos a quedar con eso, que es un buen mensaje. Y antes de terminar, quería preguntarte, pues bueno, hacemos un par de preguntas en el programa siempre. Que son, bueno, como el programa se llama La Voz del Árbol, pues bueno, preguntamos por un árbol favorito y una voz favorita también. Lo que tú quieras, la voz puede ser, está abierto a lo que tú quieras decir. Y el árbol, pues también. Un árbol, cualquiera. Sí, sí. Porque sí, cualquiera. Mi respuesta es cualquiera. Mi respuesta es cualquiera porque al fin y al cabo un árbol es algo vivo que nos da el aire que respiramos. Y lo tenemos ahí entre las manos muchas veces cuando estamos tocando. También. Pero es algo vivo que nos da el aire que respiramos y eso es lo importante. Entonces cualquier árbol es el árbol para mí. Mira qué bonito, sí señor. Eso nunca lo dijo nadie. Cualquier árbol es el árbol. Sí, bien, cualquiera. Muy bien, me gusta. ¿Y ahora para la voz lo mismo? No, para la voz... ¿Con qué te quedas para la voz? Uf. Difícil, ¿eh? Me voy a quedar con una voz o con dos voces. Con lo que quieras. Con dos voces que un día me dijeron, si dedicarte a la música te hace feliz, hazlo. Ya está. ¿Son dos voces? Dos voces, las de mis padres. Ya me lo imaginaba. Pues para ellos y para cualquier árbol, eso me ha gustado mucho, pues va dedicado la siguiente canción, que va a ser la última porque nos vamos a acabar ya el programa. Y no sin antes pues darte las gracias por pasar este rato tan agradable y espero que todas las veces que vengas de vacaciones y que quieras tomarte una cervecilla o dar una vuelta o tocar algo, pues que me llames. Eso está hecho. Y a ver si la próxima vez coincide una jam session para poder tocar un poquito. Ojalá. Con más gente. Ojalá. ¿Cuándo es la próxima vez que vienes para Gijón? A ver. No lo sé, pero espero que la próxima vez que venga haya unos cuantos bolos. Pues sí. Unos cuantos conciertos por ahí. Y a ver esa máster también de sonidos. Sí, y espero que una masterclass está... Bueno, estoy intentando que así sea. Pues que así sea. Ojalá, sí. Esperemos que sí. ¿Con qué vamos a terminar, David? Vamos a terminar con un tema de Trilo Kurtu y Arkestring Quartet. Trilo Kurtu es un percusionista indio de Bombay. Y bueno, esto es un disco que se llama Archaeology, que es este percusionista con Arkestring Quartet, un cuarteto de cuerda, que a mí me encanta. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos escuchado, pero bueno. Afortunadamente, porque así somos. Me gusta cualquier cosa. Sí, un poco. Todo tipo de músicas. Ecléctico. Y nada, Namda. Pues David, un fuerte abrazo. Otro para ti. Buen viaje mañana y nos vemos. Gracias por venir. A ti.